esa letra de amor. Fuerte, luego te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Bailamos esa canción. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tiene un momento para ya molestar. Si en tu mirar pudiera yo pillar que tú conmigo quisieras estar. Momento tan fino, con electro latino. Mami, vente conmigo. Yo, con esta letra de amor. Fuerte, ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Bailamos esta canción. Quatre quisos, com no quiso content. Quatre quisos, quatre... encuentra aquí su... Me quise conquistar, se quis. Arriba el 40, dirigim al seu pis. Ja la portaria, el penalti està aquí. I una edat petita que el dos han deixat trist. Superdat de descaro. Digo a la capa si el taxi el paro. Pel camí em susurra pel languarro. I jo flipo tan gambola el terro. Per l'autopista derrapant com el Vin Diesel. Tornant com Hansel i Gretel. Perdut per les teves esses. Com un turista. Una bono tots los meses. Com a vella por fer més mel. I salen pañar los lentes. I cauen quatre quisos. I no són suficients. Quatre quisos. Ens estem coneixent. Quatre quisos. Com dos quisos content. Quatre quisos. Mitjançant el pastel. Quatre quisos. I no són suficients. Quatre quisos. Ens estem coneixent. Quatre quisos. Com dos quisos content. Quatre quisos. Quatre quisos. Barcelona. Flash FM 105.7. No tens temps per estudiar? No et preocupis. Amb Vilerna sí. Estudia online el teu cicle formatiu oficial de grau mitjà o superior i fes-ho sense presses i al teu ritme. Escull entre més de 30 cicles diferents de fins a 7 famílies professionals. Els nostres exàmens es fan a totes les províncies. Matriculacions obertes a ilerna.es. Ilerna. Make it happen. Zale que arriba des de Colòmbia per primera vegada al nostre país amb el seu nou hit Party Coquet. Fiesta, la noche está perfecta. Un par de babies que me llaman bien coqueta. Party Coquet és una barreja d'electrònica i música regional colombiana que no et pots perdre. Ei, y pa que bailen las morras, las atira acá. Descobreix per què Party Coquet de Zalek serà una de les cançons de l'estiu. Move your feet like this. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum like this. Suya me pone celosa y aunque es hermosa, hey,

tenim el poder. Power of Rhythm. Ando buscando money, puto palomeo, ando enfocado. Traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Es que yo soy vos, un lambo de mucho consumo. Que janguea con alcohol. Jotaste mucho humo. Ando buscando money, puto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, puto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, puto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ando buscando money, puto pa' lo mío, ando enfocado. Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Hace tiempo que no sé de ti y solo quería preguntar qué pasaría si dejamos el miedo atrás, retomamos lo que dejamos a la mitad. Es demasiado tarde, no. Pa' mí no pierdo la fe y aunque no siga con él, tú sabes que el ego no mata, Maite. Que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú, pero solo se te parecía, mami, qué inquietud. Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz. Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa cuando me hablan de ti. La habitación es grande y no hay con quién compartir. Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir. Porque sé que si me dieran a elegir, preferiría la pelea, los gritos y la palma. Las vacaciones en Italia en agosto. Si te gano de nuevo es ganarme la lota. Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto. Y no hay chance, si tú compites no hay chance. Eres la única que hace que me amance. Voy a hacer que tú nunca te canses de mí. Mami, no pierdo la fe. Y aunque no siga con él, tú sabes que el ego no mata, más te quiero ver. Sueño que me habla, bebé. Y aunque despierte y no esté, no existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Bueno, no sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas. Haciéndolo en mi casa, bebé, cuando nos saltábamos primera. ¿Quién pudiera volver atrás? Sonando copias de la lista pa' chingar. Me echo de menos hasta tu mamá y tú también, pero siempre lo vas a negar. Echo de menos la pelea, los gritos y los polvos. No sé qué pasó con nosotros. Pasamos del te quiero a no te soporto. Le llegó septiembre hasta agosto. Mami, no pierdo la fe. Y aunque no siga con él, tú

cheese.